Tres minutos de noticias del medio. Tres minutos de noticias del medio. Regresamos en la cocina del periodismo. Tres minutos de noticias del medio. Juan Ignacio Encardona, Camila Bonetti. Repudio mediático a la liberación de Gregorio Ríos. El acusado es el instigador del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, quedó en libertad condicional tras un fallo judicial. La Sociedad Interamericana de Prensa y el Consejo para la Producción de Periodistas, para la Protección de Periodistas, entre otras organizaciones, se mostraron contrarios a la decisión de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores, a la que consideraron un retroceso en la lucha contra la impunidad de los casos de asesinatos a periodistas. Cabezas fue asesinado en 1997, luego de tomarle una foto a Alfredo Jarrán. Ríos era por ese entonces el jefe de seguridad del empresario que luego se habría quitado la vida. Avanza la absorción jurídica de Cablevisión sobre Multicanal. A través de una nota enviada a la Bolsa de Valores de Buenos Aires, la compañía Multicanal informó que su directorio aprobó la realización de tratativas y procesos técnicos tendientes a concretar una fusión por absorción de la sociedad con Cablevisión y otras empresas. Cablevisión sería la sociedad absorbente y continuadora de las actividades y operaciones de Multicanal, Pampa TV, Delta Cable, Holding Teledigital Cable, Teledigital Cable, la televisora La Plata, ConstruRed y Cablespot. Lo que se aclara es que estas cableras se disolverían sin liquidarse. Cristina Fernández firmó una columna de opinión sobre la jubilación estatal. La presidenta volvió a incursionar en los medios gráficos con una columna para el diario La Capital de la ciudad de Mar del Plata. El tema elegido esta vez fue el sistema provisional y al respecto tituló: La jubilación no puede ni debe ser un negocio. La noticia defiende con números la estatización del sistema previsional y se refiere además a las obras futuras en la ciudad en materia de turismo e infraestructura. Otro periódico estadounidense dejará de editarse en papel. El centenario periódico de Estados Unidos, The Christian Science Monitor, anunció que dejará de editarse en papel, por lo que sus contenidos solo estarán disponibles a través de la web, informó el sitio Diario sobre Diarios. Según AFP, el editor del periódico, John Gemma, difundió la decisión de una declaración escrita, añadiendo que obedece a la necesidad de reducir costos. El diario Milenio agregó: El diario, de 100 años de antigüedad, vio disminuir su tirada desde los 200.000 ejemplares en 1970 hasta los actuales 52.000. El periódico aparece actualmente de lunes a viernes y pasará a ser online a partir de abril del 2009. Tres minutos de noticias del medio. Camila Bonetti, Juan Ignacio Cardona. Muchas gracias.